todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Hoy estamos a 22 de febrero del año 2025 y, como bien sabes, se arrancan dos horas de Radio Rock en directo. Venimos con la resaca del concierto de ayer en la sala de Sorchi Sorcuncha Factoría, el antiguo, bueno, el Gasteche de Zorroza, al fin y al cabo, con un concierto sublime de Eric Steckel, que muy en caliente te voy a contar. Ya entraré en más detalles cuando me ponga a hacer la crónica por escrito, pero bueno, es que es un concierto de estos que son imposibles de narrar, ¿eh? Un tipo que domina así la guitarra, que domina así el blues, el heavy metal también, porque tiene una parte muy heavy, con ese sonido americano puro. Casi te hago la crónica ya, pero bueno, luego hablaremos un poquito más de ello. Qué maravilla ver a Eric Steckel ayer en Zorroza. Como siempre, te damos las gracias por la escucha. Siempre es un auténtico placer estar aquí para todos vosotros, que sois los que dais sentido, al fin y al cabo, a que este programa siga adelante, porque hay un emisor, pero sabemos que también hay unos cuantos receptores. Y además os digo una cosa, me da igual si muchos o pocos, pero siempre hay alguien, y sé que estáis ahí. Si sois muchos, pues mucho mejor. Y si no sois tantos, pues lo hacemos con el mismo cariño para todos vosotros, por supuesto. Así que arrancamos y vamos a poner pues otra de las sintonías ya, la sintonía de entrada del programa, que es la que viene siendo habitual desde que este programa arrancó hace 21 años ya para 22. Siento como en casa. Este tema de Jacob's Dream, de Black Watch. Y también ya sabéis que suena bastante, pues una vez a la semana por lo menos, últimamente, esta entrada para nuestro compañero Fran Becerril, con el que enseguida estamos hablando en esta sección o esta colaboración llamada Café con Fran. Se refleja el error, ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ha extraviado tu sabor. El viajero del café de La Sombra del Vaso, que viene dando la bienvenida a Fran Becerril en cada una de sus colaboraciones aquí en el programa. Fran, muy buenas, ¿qué tal? Buenos días, Antonio, buenos días y a todos y a todas. Aquí estamos hoy detrás de un móvil. Detrás de un móvil, y no sé si café en mano o no, yo en mi caso no, pero lo echo de menos, ¿eh? Echo de menos la acabo de tomar, ¿eh? Así, vale, a mí todavía me falta hoy. Y últimamente, mira, hace poco alguien dijo que sin ibuprofeno y café, a partir de los 40 la vida es imposible. Yo con el café me conformo. Sí, eso es. Yo también tengo que decirte eso, que ibuprofeno hace ya mucho que no que no tomo, ¿no? Y el café, pues sí que prácticamente a diario, uno, dos, hasta tres, ya más de ahí no, pero por lo menos alguno, tiene que, alguno tiene que caer. Pues se te echa de menos por aquí, porque estás en tierras palentinas. Joder, te preguntaré una mil veces exactamente en qué pueblo te encuentras. Sí, hombre, ahora mismo te lo voy a decir. Es un pueblo de una zona de románico que es poco nombrada, es abajo de la montaña palentina. Justo lo que es las faldas, digamos, es la zona de la Ojeda, y el pueblo es Micieces de Ojeda, que bueno, aquí tiras una piedra y das en un en una piedra románica, para que tengas una idea. A ver si pues seguro que te lo pregunto otra vez en el futuro, pero bueno, sé que es por y la... bueno, es lo que es la España, cuando se dice la España vaciada, pues es la España súper vaciada. Bueno, hay carretera para llegar al pueblo. Sí, muy buena, por cierto, muy buena. La verdad que para ser un pueblo... En Palencia otra cosa no habrá, pero las carreteras la verdad es que están muy bien. Bueno, pues menos mal, porque yo que sé, igual esto va a ser un lugar ahí recóndito donde había que dejar el coche a 50. Sobre todo las locales, ¿eh? Locales, muy bien. Ya no hablo de las autovías y eso, digo autovías, no, perdón, autopista que hay de Santander, Palencia, ya, es otra cosa. De todas formas, por esa zona alta de Palencia, a mí la vida que tenéis, tú eres uno de los que dinamiza mucho esa vida cultural con conciertos que organizas y con... eventos sí. en los que te metes, yo en las oportunidades que he podido estar por ahí alucino con la cantidad de vida que hay en la calle social, por ejemplo en Aguilar de Campo, ¿no? Que es un pueblo, hombre, no es pequeño, pero es pequeño, ¿no? al lado de otros, y hay más vida ahora mismo en un pueblo de ese tipo, fíjate, que igual aquí en Baracaldo últimamente en la noche, no sé, es la sensación que tuve yo cuando he podido visitar esa zona. Y sí, hay vida, la verdad es que hay vida dentro de lo poco que hay, porque a ver, estamos hablando de un pueblo sobre 7.000 habitantes, una villa, perdón, vamos a hablar, unos 7.000 habitantes, 7.500 más o menos, y bueno, lo que está haciendo Aguilar, pues es que está haciendo crecer a las zonas, a los pueblos más pequeños, porque ir a una vivienda es más barata en los pueblos de al lado que en Aguilar. Entonces, la gente que trabaja, sobre todo en la industria galletera, ya sabréis todos conocida, pues que van, en vez de comprarse en Aguilar, está dando... casi más van la gente a los pueblitos de al lado, y son mucho más baratos y le están dando vida, eso sí es cierto. Pues aquí en las ciudades un poquito más grandes, por lo que sea, yo creo que el ambiente de la noche se está perdiendo un poco. Yo nunca he sido de los que ha salido mucho por ahí, también tengo que decirlo. Mi vida ha sido desde hace muchos años pues ir a conciertos, eso sí, y normalmente después del concierto pues para casita, pues porque hay que recogerse, porque el cuerpo no da y porque hay otras cosas que hacer en la vida. Efectivamente. Pero sí que plasmo una realidad que a mí me está... Por lo menos me está pareciendo que está ocurriendo, que es que en las grandes ciudades esa vida nocturna de esas calles habituales de bares, por ejemplo aquí en Baracaldo se puede ver claramente, se ha ido perdiendo. No sé si es por el tema del tardeo, que a la gente le va gustando más, no sé. También. No sé qué es lo también que... También te digo, Antonio, que ahora, por ejemplo, ya sabes que si no estoy ahí es porque ayer tuve una liada de estas de música con Luigi, que le conoces bien y además me dio recuerdos para ti, que lo sepas, Luigi Straight. Y bueno, y estuvimos por ahí y claro, ahora no hay mucha gente, pero cuando hay gente, ahora la semana de carnavales no puedes andar por las calles. Pues yo le mando un abrazo enorme porque en tiempos complicados pues fue una de esas personas que la verdad que me arropó con su comprensión, opinión, y no necesariamente porque fuéramos en una misma línea, sino simplemente por utilizar un poco el sentido común, porque también hay gente, y tengo que decirlo, que yendo en una línea de pensamiento contraria, por lo menos se notaba que había esa comprensión, esa capacidad de diálogo que también tengo que agradecer, y no estos enrocamientos actuales en los que nos estamos metiendo. Y fue un año complicado ese 2020, que de vez en cuando recordamos por aquí, porque más que nada porque con el tiempo, si alguno piensa... Memoria histórica, como dicen, ¿no? No, hombre, es que esto ha ocurrido hace 4 días. Por eso. Y a ver si ahora nos vamos a acordar de lo de ese. y no de lo de ayer. Pues la gente tiene mucha amnesia, ¿eh? Con lo que ocurrió en 2020. Sí. Y además... Se acuerda más de... Sí, sí. Se acuerda más de mediados del siglo pasado y... Y además hay mucha gente que si no nos ha dado la razón, por lo menos en parte, tampoco digo que tenga una razón en todo, hay muchos matices en los que se puede uno, que pueden opinar, pero mucha gente después de aquello de hay que obligar a vacunarse porque los no vacunados, porque tal, resulta que ahora te encuentras con mucha gente que te dice que entonces estaba en esa opinión de que tenía que ser obligatorio y ahora de repente ahora... ellos voluntariamente te dicen, bueno, yo me puse una, yo me puse dos, coño, ¿por qué no has seguido? Si era... Claro, haberte puesto las 8 no, que te tocaría ahora. Te dirán, no, es que ya no es obligatorio, ya pasó, gracias a la vacunación pasó. Pero bueno, tenía que ser obligatorio, ¿no? A ver si va a resurgir por no haberse puesto 80 dosis. Bueno. Sí. Sí, sí, perdona que me ría. Es que es mejor tomárselo la risa dentro de todo esto, y ya digo que cada uno le tachen de lo que quieran. A mí lo de negacionista me da igual, porque la versión oficial la niego. Y luego hay otras muchas cosas pues que creo que no me conocen demasiado bien. Algunos que se han aventurado a calificarte. Eso es, sí, a calificar. A ti y a mí. Eso. Y a muchos más. Eso es. Bueno, pues vamos a ir con la música que me has pedido, porque bueno, yo como te digo, esto es una sección completamente libre. Sí. Nosotros aquí intentamos cubrir la actualidad, que es inabarcable, pero en la medida de lo posible intentamos quedarnos con lo más con lo que nos parece más interesante, según mi criterio, que soy el que al fin y al cabo pues decido en el programa en general pinchar la música, pero como siempre te he dicho, cuando tú vengas aquí puedes decidir qué ponemos, qué no ponemos, si quieres poner una canción, bien sea nueva, bien sea vieja. Y hoy me has dicho que querías acordarte de una banda a la que tengo un enorme cariño, a la que que son muy buenos. Sí, señor. Pude entrevistar. Vamos, siguen siendo como músicos. Sí, sí, les pude entrevistar y encima pude estar cara a cara cuando tocaron en la sala de Asca de Baracaldo. Fíjate, si estamos hablando de la Asca de Baracaldo, no sé cuántos años sería. Sería con este disco que te has querido recordar. Este fue el primero, este Andar. Sí, sí, sí. Del 2012. Y además es que me gusta esa canción porque es súper positiva. Tenía otras de protesta muy buenas, así de... Pero es que esta me parece una canción muy... A ver, como que hay que vivir la vida. Dejarse de... Pues si quieres la ponemos, y yo te digo que luego tenía una sorpresa para ti, que ya no va a ser sorpresa porque te voy a decir si quieres que lo hagamos o no. Es que también me había acordado de que en el último trabajo que sacaron de estudio, porque luego en 2020 sacaron un directo a tu casa, precisamente hablando de... Sí, hizo él también una versión de Indomables, si mal no creo, la de Alas Cortadas. La solía cantar él, fíjate, pues en acústico, y te temblaban las piernas de cómo la cantaba. Puede ser, porque además recuerdo que... Ismael Berenjena tenía muy buena relación con Indomables, pero sobre todo recuerdo bastante también con Asier, ahora de Porco Bravo, y que entonces también estaban Indomables. Yo recuerdo que había muy buen feeling con ellos. Bueno, además que con narices, con Indomables, no sé si cuando tocaba en la Bon Scott Band llegaron a tocar. Con Indomables en la Scott Band. Luego otra vez tocaron con Indomables, ya que había cambiado, no estaba Asier, que ya había cambiado de formación Iñaki. Estaba con Javi Virambrales al bajo, Roberto Oruño a la batería, este chico de Baracaldo, creo que era Oportu, que también estuvo de guitarra con... De guitarra, ya no recuerdo. Sí, que estaba en un grupo también, no me acuerdo en cómo se llamaba. En Cuatro Tragos era, no sé. El de Cuatro Tragos, pero no me acuerdo, mira, que me perdone, no me acuerdo, se me ha ido el nombre. Pero Borja, sí. ¿Puede ser? No, Borja no era. De verdad, que soy un desastre con los nombres. Bueno, pues digo, que les estuve viendo en la Crazy Halls. Éramos poquitos, pero vaya espectáculo. Y solo me acuerdo de que me dijo, ahí les descubrí, y me dijo Iñaki, y no me lo dice, vais a flipar con este grupo que viene ahora. Pues sí, señor. O el Hombre del Valle. Ahora, perdón, sí, vamos a hablar con propiedad. Le vimos la pasada semana con muy buenas sensaciones en el Crazy Horse, precisamente. Pues y bueno, en ese sitio les vimos. Y vamos a recordar a El Isma. Era la banda de... Se llamaba El Isma por El Isma, Ismael. Ismael, claro. Ahí es que en Cataluña se suele decir El La... Como aquí en el pueblo donde estoy yo también, se pone el artículo delante, es curioso, sí. Ismael Berenjena y Rubén Berenjena, también hermano en la batería, dos auténticos cracks con buenos músicos haciendo... De músicos. Luego estuvo también un chico, que pasó, que se fue a Madrid, el que está, que no me acuerdo el nombre y que me perdone, porque me iba muy bien con él, antes de venir el siguiente bajista, que era buenísimo, ahora no me acuerdo el nombre, que tocaba con una gorra, no me acuerdo, pero buenísimo. Pues en 2012 sacaron este Andar, en 2014 Mundo Inmundo, en 2018 llegaba Somos Nosotros los que hacemos rock, y en 2020 editaron un directo que fue directo a tu casa, y yo no sé si oficialmente ellos dijeron que lo habían dejado o que lo dejaban. En el 2022, que fue en el 2022 en diciembre, que hicieron un concierto de despedida o algo así. Bueno, pues vamos a escuchar este Andar, y lo que te decía como sorpresa es que tengo por aquí, que es cortita la canción, a ver si nos da tiempo a meterla, la de Voy a montar una banda tributo, que esta perteneció al último disco y que aparece en directo. Ah, sí, por la sisa, sí, también hay que ponerla. Vamos a poner primero Andar, pero luego, si te parece, ponemos esta de Voy a montar una banda tributo, y así recordamos por partida doble a El Isma. Esta primera de Andar la has erigido tú, y digamos que la otra, pues la añado yo, pero si a ti te parece bien... Sí, ya sabes que sí, yo ya sabes lo que opino, y además me acuerdo de esa canción. Venga, además él estuvo en la Scott Band, por cierto. Sí, estuvo en la buena Scott Band, pero bueno, lo cortés no quita lo valiente y... No, aparte que fue cuando empezaban las bandas, no era lo que hay ahora, era algo especial, oías eso y dices, joder, Ese... una banda tributo. Ese... Era un empezar, era diferente. Ese es un debate eterno que lo podemos retomar cuando estés por aquí, porque si no al final no ponemos los temas. Así que vamos, pues, con este. A darle. Andar, recordamos este trabajo de El Isma del año 2012. Así debutaba esta fenomenal banda de rock duro que tuve la suerte de ver en vivo en más de una ocasión, además de entrevistar aquí en el programa. Y yo que sé, ojalá algún día vuelvan. Esto de decir que en 2022 pues la banda lo ha dejado, ya sabemos lo que es esto. Cuánta gente pues lo deja por un momento dado y luego regresan, lo cual sería una gran noticia. El Isma, Andar. Sure. Bueno, pues todo un palo, ¿eh? A las bandas tributo, Fran. Sí, señor, está muy bien, me encanta. También hay que decir que yo matizaría, ¿eh? Porque hay bandas que no podemos ver en directo y que son espectaculares y un pedazo de historia, y que alguien decida recrearlo con todo el respeto del mundo, pues puede estar bien. Pero con una base buena, pues eso, que es algo espectacular y bien hecho. No. Claro, lo que no sé si tiene mucho sentido es estar haciendo una banda tributo a un grupo que sigue actuando, que sigue en plena forma, que muchas y que veces... 30, eso es. Encima. Y que luego muchas veces hasta la propia banda que está actuando, es que yo recuerdo un año que venía a tocar Asfalto a Bilbao, tuvieron que suspender porque no se habían vendido entradas, y luego resulta que al poco tiempo vi un anuncio de un concierto tributo a Asfalto. Digo, solo me faltaba que el tributo a Asfalto sí metiera gente y los Asfalto no. Pero bueno, sí. Quiero decir que si el grupo original se las ve y se las desea estando en activo para a veces poder hacer una actuación, pues que igual que haya una banda tributo, no sé hasta qué punto tiene sentido, no tiene sentido. Pero bueno, eso es otro debate. Es que claro, hay muchas formas. Y siempre hablamos que respetamos, lo dicho siempre, cada uno que haga lo que sea, ¿eh? Sí, si no, quieren ir a ver bandas tributo, que vayan a ver lo que... Y que hay muchas formas de hacer una banda tributo. Quiero decir que tú puedes hacer un tributo a Queen, que actualmente no se pueden ver, y calcarlo. Yo entiendo que puede ser una forma de emocionarte, de degustar esas canciones, igual que se siguen disfrutando las obras de Beethoven o de quien compusiera cierta obra, ¿no? Y tú vas a un lugar donde unos músicos te la interpretan, te emocionan con esas canciones y lo calcan o lo hacen lo más fiel a lo que en principio el creador quiso plasmar sobre unas partituras. Pues evidentemente, eso entiendo yo que puede tener un sentido. Ahora, hacer un tributo de cualquier manera, como hemos visto muchas veces, porque he visto algún tributo que, madre mía, o sea, ni fidelidad... Yo he visto algunos tributos que dieron también para echarlos a comer aparte. Por eso digo, es que ni fidelidad al original, ni demasiado respeto. Ahora, cuando uno se le ocurra para de verdad, vamos a decir, hacer lo más fiel posible lo que hicieron grandes artistas, pues bueno, entiendo que es una opción... muy respetable. Que está ahí. Ahora, simplemente decir, vamos a tocar unas canciones y tal, que también se puede hacer, y oye, vas a disfrutar de una verbenilla rockera, y hay gente que lo hace. Eso es, que para una fiesta de un pueblito yo lo veo muy bien. Eso es. Una verbena rockera, tal, opa, perfecto. Eso pero es. Eso de ir a las salas, y venga, tal. Eso es, no entenderé nunca que luego eso tenga más éxito que un concierto de una banda original de calidad actual, pero como tampoco nosotros decimos lo que hay, yo lo digo muchas veces, al final tú aquí emites un mensaje o lanzas una información y luego la gente es la que decide, y si la sociedad resulta que decide ver o está en esa opción de que prefiere eso, pues tampoco podemos decir nada, porque al fin y al cabo pues ya sabemos que aquí esto se rige por mayorías, ¿no? Así que solo podemos decir que no lo entendemos o que no lo compartimos, pero no estamos diciéndole a nadie, oye, no vayas a ver, no voy a boicotear en mi vida a una banda que yo hace tampoco, versiones. Yo soy mucho menos. Otros. Yo me gusta crítica constructiva, intentarlo. Eso es, pero bueno, dar tu opinión, pues tampoco. Eso es, ahora yo siempre pienso dar opinión, y cuando ve que vea, no, tú lo sabes, hace poco, bueno, ayer mismo fui y dije, pues mira, yo este concierto, cada uno es libre de ir o no ir, yo no voy a ir a verlo porque no me gustan los grupos que censuran a otros. Eso. Pero estoy a favor de que a ellos les hagan y que vaya quien quiera y como si llenan. Y que también hay que reconocer que al final la gente quiere pasárselo bien sin pensar demasiado. Eso también lo entiendo. Si es que le dan mil vueltas a todo, pero si es que a veces, yo cuando dicen, algunas veces cuando leo cosas tan atravesadas, digo, pero ¿cómo se puede llegar a dar vueltas para llegar a esto? Ya. Esto ya te digo, esto es como lo de leerte un bestseller o buscar algo más profundo, ¿no? Pues bueno, pues sí. Evidentemente pues sabemos que la gente, tenemos el tiempo que tenemos la mente como la tenemos también, porque la tenemos muy saturada con muchas cosas a lo largo del día, de la semana, sí, trabajo sí. Y demás. Y al final igual dices, mira, pues lo único que me apetece es ir a un concierto donde me toquen las canciones de siempre, bien o mal, me da igual, la canto con mis amigos y se acabó. Y olvidar los problemas del día a día. Y se entiende perfectamente. Ahora, yo creo que si te gusta la música de verdad, un rinconcito para buscar un poco más allá, saber lo que se está haciendo ahora, reconocer a los grupos que tienen esa calidad actual, que son creativos, no sé, pues creo que se debería, por lo menos, de tener ese pequeño espacio, pero en fin. Y hacer a Antonio también, y por eso hoy he hecho un pequeño homenaje a grupos, vamos, sobre todo a este grupo, que son de esos que me parece que tenían que haber triunfado por calidad musical y se han quedado ahí. También es, pues, viene bien de vez en cuando recordar. Pues te agradezco el recuerdo y gran recuerdo que tengo yo también personal de ellos, ¿eh? De Ismael, que fue con el que más pude hablar. Yo también, ¿eh? Yo con Ismael he tenido un muy buen trato. Sí, señor, un tío de 10. Ojalá que pronto podamos volver a verle con el Isma, con otra banda, me da igual. Eso que sí. Se pueda volver a ver en directo sobre un escenario. Bueno, nos vamos a ir, que me tengo una entrevista programada para 12:30, pero pues vamos a poner un tema que también me has elegido. ¿Te has acordado de...? De Choir Boys, este Hey You, año, bueno, uno de los clásicos, año 1990, si no me equivoco, por ahí. Por ahí. Sí, no. Yo creo que sí. Creo que sí que era de ese año. No te estoy seguro, pero calculando, o un poco antes igual, ¿eh? No sé. Bueno, es igual, antes. Yo creo que estos son de los primeros temas, no sé, de los más reconocidos. Bueno. ¿Te has acordado de ellos? ¿Por alguna razón en especial? Sí, porque estoy arriba en el desván y estaba con la gramola y los discos y justo les vi. Pues, y digo, pues mira, digo, Antonio, para la despedida, mira que es mejor. Pues perfecto, perfecto, Fran. Pues y darte, pues eso, como siempre, las gracias por dejarme aquí expresarme libremente. Un placer, Antonio, si ya no lo es, sabes. Si no es que te dejo, primero te lo has ganado, y luego lo de expresarte libremente, eso por supuesto, para ti, para cualquier invitado que está aquí en el programa, siempre. Otra cosa es que en algún momento se pueda rebatir algún hecho, pero vamos, yo creo que jamás le he impedido a nadie decir lo que ha creído oportuno en este programa, y por supuesto eso lo tienes totalmente garantizado. Y gracias a ti por la amistad, por esta colaboración, porque me haces más ameno también ir haciendo el programa. Creo que a la audiencia también. Todavía no me ha llegado una opinión negativa, el que me la quiera mandar que lo haga, se tendrán cuenta, pero va a prevalecer la amistad que tengo contigo y el hacer lo que al fin y al cabo nos gusta. Pues muchas gracias, Antonio. Pero evidentemente opiniones para todos los gustos, y para eso hacemos algo también de cara al público, que siempre estás un poco expuesto a que a unos les guste y a otros no, evidentemente. Pero bueno, lo hacemos con todo el cariño, de forma altruista, intentando apoyar nuestra música y con todo el corazón. Así que disfruta del fin de semana por ahí. Un abrazo para ti, Antonio, y para todos los radioyentes, y a disfrutar del fin de semana. Muchas gracias. Pues igualmente, a ver si la semana que viene te tenemos ya por aquí, cuando quieras, me da igual, por supuesto. Y cuando puedas, ¿de acuerdo? Nos veremos, y no pasa nada, el próximo sábado. Un abrazo. De Choir Boys sonando. Said no, we're done. Oh, baby, you did me wrong. Yeah. Hey, you, what can I do? Can't you stand by your man like the other girls can? Hey, you, what can I do? Can't you stand by your man like the other girls can? All the girls can. tus lamentos y busca una nueva verdad. Que has cansado de esperar, ahora nadie te detendrá. Encontraste tu lugar como enemigo de la soledad. Sin querer te has encontrado con la luz de sus ojos, con sus besos y caricias, con tu cuerpo entre sus piernas, atrapado en su grandeza. Con la luz de sus ojos, con sus besos y caricias, tu cuerpo entre sus piernas, atrapado en su grandeza. Ha llegado el momento, es el tema que hemos escuchado y es el arranque después de la introducción en de Hora Espejo 21, 2.21, de este trabajo discográfico, pues como digo, con ese título Hora Espejo, que nos devuelve a la actualidad a un músico realmente veterano, porque de hecho pues ya estuvimos hablando con su banda, a su anterior banda, ¿no? Con Lagas, hace muchísimos años aquí en este programa. Tenemos gran recuerdo de toda esa época de Lagas, de aquel fabuloso disco que fue El Sueño y la Traición. Luego hicieron esa compilación en el Sueño y la Traición, llegó en 2006, si no me equivoco, y años más tarde, en 2014, pues llegó ese trabajo 20, esa compilación, y bueno, luego, pues por desgracia, el grupo no ha podido continuar, pero de vez en cuando, pues bueno, te llega alguna noticia de alguno de sus componentes que han estado en otras bandas. Pues recuerdo, por ejemplo, que Andoni Regueiro en la batería, luego me hizo mucha ilusión poderle disfrutar en vivo con Leise. Luego también hubo otro proyecto de algunos otros componentes que fue Alma Mater, que no sé en lo que ha quedado, no tengo ahí un poco ya neblina también en el cerebro. Y el caso es que lo que últimamente hemos venido presentando, ya con algunos anticipos, es este nuevo proyecto de Ángel Lumbreras, Lotis, el cual pues fue miembro de Lagas y que ahora se destaca, ¿no?, con este trabajo discográfico, donde ha contado con la producción de Pedro J. Monge, ni más ni menos, la voz de Raúl Serrano, ambos componentes de Valdemar, Pedro Monge trabajando con muchas bandas también a nivel de producción, y Raúl Serrano pues como bajista, digamos, de no sé si decir de sesión, pues igual no sé si es exactamente la palabra, pero que está en muchísimos grupos, vamos, que es un hombre además que domina cualquier disciplina, cualquier estilo musical, y me parece un auténtico maestro, pero que además de bajista, pues resulta que es un gran cantante, y aquí es la voz principal en este trabajo discográfico. Así que no sé qué decirte, Ángel Lumbreras, Lotis, muy buenas, bienvenido a La Mirada Negra, que para mí es un placer y un honor tenerte por aquí. Hola, Antonio. Joder, el placer mío, macho. Madre mía. Muchas gracias por invitarme a tu programa. He intentado resumir y, como siempre ocurre en mi caso, muchas veces hay cosas que me preparo y cosas que tiro un poco de memoria también. Pues soy un poco... O sea, es un poco... Esto es un poco ir dejándote llevar, y a veces pues puede llevar a que haya cometido algún error en la presentación, pero más o menos creo que he dicho bien, ¿no?, los datos que he comentado. Sí, en principio todo lo que acabas de decir está en orden, sí. Bueno, una pena que Lagas, una banda a la que ya digo tengo muchísimo cariño, gran recuerdo y creo que hicisteis muy buenas cosas, no pudiera continuar. No sé qué ocurrió, qué ha podido ocurrir para que no haya habido, no sé si una continuidad Incluso en un momento dado, incluso algún retorno, porque hay bandas que están un montón de años ahí un poco en stand-by, pero luego los componentes se vuelven a juntar, o algunos, aunque sea, ¿no? Y se vuelve a resurgir la banda. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todo este tiempo? Pues es una buena pregunta, la verdad, Antonio. Siempre Lagas ha sido como la banda de nuestra vida, ¿no? Nuestras vidas han sido Lagas. Y al principio, cuando comenzó el proyecto del Lagas, pues al principio era, evidentemente éramos muy jóvenes, ¿no? La experiencia que teníamos era muy poca, pero bueno, íbamos haciendo cositas hasta que conseguimos grabar una maqueta en el año 97 y una maqueta que funcionó bastante bien. O sea, si no recuerdo mal, igual se vendieron 1.200 casetes. Mm. O sea, por aquel entonces era una cantidad bastante aceptable para un grupo que estaba empezando, ¿no? Eran otros tiempos, la música se oía de diferente manera, el metal estaba igual un poco más de moda o empezaba a haber muchos grupitos en ese estilo de música. Y parecía que iba todo bien, pero bueno, pues no pocas ganas, sino... el no saber cómo continuar, el no tener apoyo, el ver que había diferentes personas con diferentes gustos musicales, pues no sé, poco a poco se te va bajando un poco ese subidón que tienes al principio. Y sí que es verdad que Lagas podría haber llegado bastante más lejos de lo que llegó. Luego, cuando pasaron unos años, cogimos otra vez el proyecto y volvimos a empezar un poco los que éramos al principio de la banda, contactando con Juanma, que era el primer cantante que tuvimos del grupo, que no cantó en la maqueta. En la maqueta cantaba José Miguel Pérez, pero Juanma fue bastante importante en la primera etapa de Lagas, ya que componíamos con él las canciones, que algunas de esas canciones terminaron en la primera maqueta. Uh-huh. Ya te digo, cuando volvimos a retomar el proyecto, ya contactamos directamente con Juanma y empezamos a trabajar en lo que supuso El sueño y la traición, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasó? Que tardamos muchísimo tiempo en sacar ese disco. Claro. Desde que empezamos a trabajar en la demo hasta que finalizó todo y ya estaba el disco en nuestras manos en formato físico, prácticamente pasaron 6 años. Uh-huh. Entonces ahí se nos escapó como una pequeña oportunidad, ¿no? Porque del 2001 al 2005 hubo como un auge muy muy grande de ese estilo musical. Salían muchos grupos en ese rollete como el que llevábamos nosotros. Sí, el power metal. Sí, ese power metal con algún toque progresivo cantado en castellano, ¿no? Pero yo creo que llegamos un poco tarde. Sí. Es posible. Lo que es curioso en vuestro caso es que, claro, siendo vosotros guipuzcoanos, ¿no? Como erais, estando aquí en Euskal Herria, yo recuerdo que en aquel momento, por ejemplo, Asgard e Idi Bihotz estaban muy en boga cantando en euskera, y luego si nos íbamos al otro lado teníamos a unos Valhalla o a unos Valdemar que lo hacían en inglés. Y aquí era como menos habitual que surgiera una banda cantando en castellano, en este caso. Sí. No sé si por estar donde estabais pudo tener cierta repercusión o negativa en este caso, no sé, o tampoco tanto, ¿no? Porque también es verdad que otro hándicap claro es que ya el debut sale en 2006, que casi se había un poquito apagado lo que fue la ola del cambio de milenio. Eso es lo que te iba a comentar, que cuando salió El sueño y la traición igual ya llegamos un poco tarde, ¿entiendes? Es igual como si se nos escapó la oportunidad. ¿Y el idioma cómo lo ves? ¿Si tiene alguna repercusión o para nada? Pues no, yo creo que al principio cuando empezamos con la maqueta y tal, era bastante raro que un grupo de Gipuzkoa cantara metal en castellano, ¿no? O sea, y joder, pero a la gente le molaba, tío. Nosotros en Legazpi y así vendimos un montón de casetes y a la gente le molaba bastante ese rollo y decíamos, ¿por qué no vamos a seguir en castellano? Aparte de que nosotros dentro del grupo casi todos venimos de familias castellanas, ¿no? Uh-huh. O sea, en nuestra casa se habla mucho castellano, y entonces pues lo veíamos como más natural también cantar en castellano. Sí que alguna vez dijimos de hacer alguna canción en euskera y tal, pero al final no lo echamos para adelante, pues no sé por qué. Uh-huh. Pero bueno, podría haber salido canciones, alguna canción en euskera sin ningún problema. Pero fíjate, los Leise, después de 48.550 años, han sacado un disco en el que han introducido canciones en euskera, ¿no? Uh-huh. O sea, que podría haber valido también alguna canción en euskera, la verdad. Y que quede claro que yo lanzo la pregunta porque sé cómo funcionaban algunos sellos, ¿no? Concretamente, por ejemplo, estaba Oyuka, que igual ha pasado. Sí, recuerdo alguna vez, ahora te voy a dar una anécdota, por allí por el 98, 99, es que no te sé decir quién me llamó, pero me llamó una discográfica Y personalmente cogí yo el teléfono y que estaba interesada en hacer algo con nosotros. No me acuerdo quién era, ¿eh? Te lo juro, no sé quién es, no podía, tengo ni idea. ¿Podría ser Oyuka en aquel momento? No sé. No, no era Oyuka, era algo muchísimo más pequeño. Uh-huh. Pero él quería que nuestras canciones fueran en euskera. Uh-huh. Y yo le comenté, hombre, pues nosotros hacemos esta música, si te gusta la música como la hacemos, no entiendo muy bien por qué quieres un grupo en euskera. Vale, pues sí, te entiendo, porque ahora está en auge también el ACEN, estaba dando muy fuerte, ¿no sabes? Y igual pues quería aprovechar tener un grupo en ese rollete, ¿no? Metal melódico cantado en euskera. Pero nosotros en ese momento no pensábamos cantar en euskera. Teníamos la idea de hacerlo en castellano porque sabía la gente que componía las letras, escribía las letras, pues prefería escribirlas en castellano. Jorge en castellano, Chemi las hacía en castellano, Juanma, que es un fenómeno haciendo las letras también en castellano. Entonces no tenía mucho sentido, ¿no? Sí que Julián y yo hablábamos alguna vez de coger una de esas letras y pasarlas al euskera y hacer una versión en euskera y cómo quedaría. Sí, se hablaba, pero nosotros siempre componíamos pensando en castellano, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eso sí, yo tengo que decirte que en mi caso yo valoro sobre todo la música, que me suene bien, que me guste, que me transmita el idioma. Siempre me da un poco de lado, pero cuando lanzo estas preguntas es porque luego, evidentemente, hay sellos pues que igual apuestan por un idioma concreto, por lo que sea, porque piensan que es el que más éxito le puede dar, porque al fin y al cabo, si se hace una inversión, también está para intentar recuperar o más que recuperar, ¿no? Esa inversión que se puede hacer en un momento dado, en aquellos tiempos, en una banda. Y también hay otros sellos que igual lo llevan como una corriente ideológica o reivindicativa, o como sea, ¿no? El hecho de decir, pues apostamos por el euskera porque es el idioma de aquí, que también me parece muy respetable. Pero yo, sobre todo, siempre que una música me parezca que está a un nivel que me parece, vamos, que me transmite, que me llega, a mí es lo que me vale fundamentalmente. Pero lanzo esta pregunta por este hecho, ¿eh? Porque a veces hay bandas que te dicen, es que qué más da el idioma. Digo, claro que tendría que dar igual, pero hay gente que no le da igual. Y todavía no, bueno, sí. Teniendo en cuenta que vivimos en Euskadi, pues es normal que la gente quiera escuchar música cantada en vasco. Yo eso lo veo muy normal y lo entiendo y lo respeto. Eso es. Pero bueno, se ha puesto por el castellano. Fantásticos discos, por cierto, de Lagas, que evidentemente... joder, igual te la podía haber hecho casi al final esta pregunta, pero así zanjamos ya el tema de Lagas aquí. Bueno, si quieres, para terminar con Lagas, te puedo decir que cuando volvimos a retomar 20 años para hacer el aniversario, y empezamos a grabar temas que ya teníamos antiguos y tal, que no había salido ni la maqueta ni tal, y hicimos un 20 aniversario, ¿vale? Y ahí en ese momento sí se habló en algún momento de volver a subirse a un escenario, tocar un par de conciertos o tres o lo que sea, como despedida ya del grupo en sí, ¿no sabes? Sí. Y en ese tiempo en el que estábamos pensando en si sí o si no, pues desgraciadamente Julián, el bajista, pues falleció. Sí. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que ya con la muerte de Julián, pues ya creo que Lagas como que ya no tenía mucho sentido tampoco, ¿no? Con otro miembro, impensable. El... No, sí, podría haber sido, pero es que después de una muerte de una persona ya las cosas como que cambian mucho, ¿no? Sí, de hecho, Lagas tuvo otro bajista, hubo un momento en el que teníamos otros bajistas, ¿no sabes? Uh-huh. Porque Julián lo dejó también durante una temporada, luego dijo que volvía y tal, y bueno, pero ya después de una muerte como que las cosas se ven con otra perspectiva, ¿no? Dices, igual tampoco, no sé, no merece la pena seguir con esto. Igual hubiera estado bien haberle hecho un homenaje a él, ¿no sabes? Haber hecho algún conciertillo y tal por él, pero mira, pues por lo que sea, pues no lo hicimos. Bueno, pues igual lo hicimos más en plan, Andoni y yo nos subimos a un escenario y ha tocado unas versiones, igual se lo dedicamos a algunos componentes de una manera y tal, y ya. Pues ahí están, de todas formas, esos discos para recurrir a ellos, que son una maravilla cuando uno quiera. Y bueno, yendo ya a lo que es Lotis, es un proyecto tuyo personal, pero que ha venido latente durante muchos años, ¿no? Ha costado que llegara este disco que ahora tenemos en nuestras manos, este Hora Espejo. Dinos cómo ha sido todo ese proceso, porque entiendo que te has estado un poquito ahí en la sombra, trabajando, vamos a decir, sin prisa, pero también no sé si muchas veces... teniendo claro que esto algún día iba a salir o no lo tenías tan claro, ¿no? Que finalmente llegara este Hora Espejo, porque yo sé que has estado muchísimos años haciendo canciones y trabajando en esto. Sí, la historia de Lotis es bastante larga, porque ya cuando lo dejamos con Lagas, pues a mí todavía tenía las inquietudes y tenía ganas de seguir haciendo canciones y no sé, y al principio pues empecé a componer en plan canciones que haría como para mí, o sea, en un rollo un poquito más suave, más rockero y tal, y conseguí tener unas cancioncillas y las grabé con Jorge en su casa y saqué un álbum que se llamaba No llueve eternamente. Uh-huh. En ese, no es un álbum, es un EP de 6 canciones, pero bueno, que también en ese momento todavía se podían sacar en físico, y saqué las copias en físico. Y eso creo que fue en el 2011. Uh-huh. Sí, por ahí creo que fue. Y bueno, y después de eso, pues ahí se quedó la cosa, y yo siempre he tenido la inquietud, y siempre en el ordenador pues he ido sacando canciones y tal, y algunas canciones las dejaba en el ordenador, otras canciones las tiraba. He tenido etapas en las que sacaba unas 10 canciones y no hacía nada con ellas, ¿sabes? Porque del 2011 al 2025 que estamos han pasado años, ¿sabes? Claro. Total, que vino una pandemia en el 2020, y en esa pandemia decidí ponerme otra vez con el ordenador, y ahí empezaron a salir las primeras ideas de lo que ha terminado siendo Hora Espejo. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que en el 2022 o algo así, ya que ya estaban todas las canciones preparadas, yo no tenía recursos suficientes como para seguir adelante con el proyecto. Mi ordenador estaba hecho un cristo y no podía solucionarlo. Económicamente no tenía como para poder hacerlo como lo he hecho al final con Pedro J. Monge, ¿no? Uh-huh. Entonces decidí subir todas las canciones en formato demo a YouTube. Cantadas por mí, mal tocadas, con un sonido muy malo. Pero bueno, pero dije, mira, antes de tirarlas a la basura, mira, las subo a YouTube y las tengo yo ahí para cuando yo quiera, y si alguien las quiere escuchar, que las escuche. Y ahí se quedó la cosa. Y después de un año de estar esas canciones en YouTube, o igual un poquito menos de un año, no sé cuánto tiempo llevaba, pues mira, pues igual me vino una pequeña sorpresilla de un poquito de dinero que no esperaba tener. Y hablando con mi amigo Andoni Regueiro, uh-huh, el batería de Leise y tal, y ahora en Cry, uh-huh, pues me comentó, oye, pues Ángel, tío, pues si tienes un poquito de pasta, igual podrías contactar con esta persona, y con Pedro y tal, y que está haciendo muy buenos trabajos. Y me puse a investigar qué es lo que estaba haciendo Pedro por aquel entonces, porque yo a Pedro no le conocía, te lo juro, uh-huh, no sabía quién era. Y claro, me puse a investigar y vi que tenía unos trabajos, y todos los trabajos que los estaba haciendo en sus estudios, pues me parecía que tenía un sonido fantástico y me parecía que estaba muy guay. Entonces contacté con él directamente. Los estudios Chromaticity, sí. Chromaticity, sí. Studio. Uh-huh. ¿Tú nunca has intentado crear una banda, aunque sea un proyecto tuyo personal, pero tener músicos que trabajen a tu lado y hacer un, digamos, un grupo? No lo has intentado. No, nunca ha sido mi propósito tener una banda para tocar en directo después de que dejamos Lagas. Y pues son inquietudes en plan personales, me gusta hacer canciones. Entonces esto también es un punto a mi favor, en el sentido de que yo he podido dejarle a Pedro J. Monge mis canciones y que él pueda poner sus arreglos a su manera para que la canción suba un poco de nivel, ¿no sabes? Y tenga que estar donde esté. Porque yo no pienso tocar estas canciones en directo, evidentemente. Uh-huh. Si alguien coge ahora y de repente Lotti se hace ahí hiper famoso, que no va a suceder, pues no, igual no me quedaría otra que tener que llevarlo a un directo. Pero no, yo creo que la fase esa en la que músico encima de un escenario, en plan todos los días a ensayar, únete con ciertas personas, vete luego a tocar a tal sitio, todo va esto, lo otro. Yo creo que eso ya, mi etapa ya terminó. Porque sí me gusta subirme al escenario. O sea, sí. Con mi hermano me he subido a hacer algunas versiones en fiestas de Oñati y tal. No, sí, de vez en cuando me gusta, pero el plan ya del grupo serio, no lo veo. Si la inquietud personal de un músico normalmente es subirse a un escenario, lo que igual te lleva a tomar esta decisión es un poco haber visto cómo está la música y saber cómo está la música. Pues claro, es que es un poco la proporción, el esfuerzo que te supone, el sacrificio que hay, el llevar un proyecto de un grupo, subirte al escenario, hacer viajes, y a veces la recompensa que se obtiene. Yo entiendo que un poco es por eso, no queda más que rendirse un poco a la realidad. Y luego hay gente, pues bueno, que arriesga hasta un punto, y otra gente igual ya llega un momento en el que dices, mira, es que es pegarte contra una pared. Porque yo entiendo, ¿eh? O igual es una decisión porque sí, aunque esto fuera, digamos, completamente rentable, tampoco querrías hacerlo, pero entiendo que lo que te lleva a tomar esta decisión también es haber visto cómo está la música. Sí, evidentemente es lo que dices tú, de pegarse un hostión bastante grande contra la pared cuando vas a tocar a sitios en los que están viéndote tus colegas y el camarero del garito o la sala o lo que sea. Entonces, también, pues evidentemente, también tiene mucho que ver con eso. Pues no, y la edad no es la misma que cuando eres joven y dices, bueno, pues vas a un bar, te dan cuatro, vas allí al Gasteche, te dan cuatro birras, te comes un bocadillo, te lo has pasado bien y te vas para casa, borracho. Claro, a nuestra edad ya las cosas cambian, ¿no? Los esfuerzos son muchísimo mayores. Ir a una sala, tener que encargarte tú de todo, llegar la hora del concierto, ver que delante del escenario hay cinco personas viéndote, pues es que yo creo que no compensa. Hay muchas bandas que lo hacen, es arriesgarse. Hay muchas bandas que se arriesgan, algunos siguen y al final terminan consiguiéndolo, y otros siguen, no consiguen nada y al final lo dejan. Pero es que hoy en día la verdad es que el panorama está un poquillo mal. Yo creo que en mi caso, para lanzarme a algo otra vez, un proyecto en plan grupo serio y tal, tendría que haber una repercusión un poco interesante del público para echarte todo eso encima, ¿no sabes? Bueno, nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida, porque igual que este disco ha llegado, y también entiendo que para que este disco haya llegado ha sido fundamental, pues que primero Andoni te haya dicho, oye, mira, contacta con Pedro J. Monge, y sí, que el propio Pedro J. Monge haya dicho, este material es interesante, ¿no? Porque, claro, eso ha sido fundamental para que salga este disco. ¿Quién sabe? Igual en un futuro hay otro contacto para que, aunque sea alguna vez, os subáis al escenario. ¿Cuánta importancia ha tenido precisamente la acogida hacia los temas de Pedro J. Monge para que tengamos este disco en nuestras manos? Hombre, pues súper importante que Pedro J. Monge me dijera que mi proyecto le parecía interesante y que no le importaba trabajar conmigo. Evidentemente, cuando él me dijo eso, pues fue un subidón muy grande, ¿no? De decir, ostras, pues parece que tengo aquí un puñado de canciones que tienen algo de valor, ¿no sabes? Y que puede terminar siendo algo bonito y por llamarlo de alguna manera, estar a la altura de un buen material, ¿no? Que personalmente creo que es lo que cómo ha quedado Hora Espejo, ¿no? O sea, creo que ha quedado un disco muy chulo, muy muy fresco, con ese rollete igual de los años finales de los 90, 2000, pero actual, ¿no sabes? Y el culpable de que haya quedado como ha quedado, sin duda alguna, es Pedro J. Mon. Pedro ha sabido, desde el primer momento, ha sabido coger las canciones y ponerlas en su lugar. Además, es que ha sido muy curioso porque él me iba mandando las canciones y yo decía, es lo exactamente lo que yo quería, y yo no le decía nada, ¿entiendes? O sea, que yo creo que ahí ha habido como una especie de conexión, en el sentido de que él ha sabido coger muy bien lo que era mi proyecto. O sea, lo ha entendido a la perfección, que es lo que quería yo. Y verdaderamente yo no le he tenido que dar en ningún momento ninguna explicación a él. Y le ha podido dar un punto incluso más heavy, porque yo creo recordar que algunos de los temas que me pasabas hace años eran un poco más jarroqueros, y el disco al final ha quedado bastante heavy. No sé si tú mismo también has vuelto un poco a retomar esa senda más heavy metalera de la que ya venías, o es una sensación mía también, que los temas más antiguos que yo recuerdo haberte escuchado eran un poquito más jarroqueros. Pero claro, Pedro J. Monge es un tío muy heavy, hay que recordarlo. Los temas de Hora Espejo estaban pensados para ser más heavy. Del rollo Lotis, el rollo Lotis era un poquito más blando, un poquito menos duro. Y también influía un poco también mi manera de cantar, ¿no? Porque mi manera de cantar, yo tengo una forma de cantar, tengo una voz muy limitada, entonces tengo que adaptar las canciones a mi estilo de canto. Entonces yo no las podía hacer muy heavy. Entonces, al pasárselas también, el gran Raúl Serrano, al coger las canciones y poder cantarlas como un auténtico campeón, porque es una bestia, puede cantar lo que quiera, claro, le ha dado un rollo muchísimo más heavy de lo que eran. Pero sí que es verdad que yo, cuando me puse a componer estas canciones, estaba pensando un poco en qué hubiera hecho yo con Lagas después de la primera maqueta, ¿no sabes? Que me hubiera gustado que hubiera sido Lagas, ¿no? ¿Qué clase de canción me hubiera gustado volver a escuchar de Lagas? Estaba pensando un poco en Lagas cuando yo estaba componiendo estas canciones. La idea de que cante Raúl, que es compañero de Pedro, también por cierto es productor, también es técnico de sonido además, o sea que es un tío, bueno, a nivel de músico, de musical, son dos monstruos, sí. Tanto Pedro como Raúl. Sí. ¿La idea de que cantara él fue de Pedro directamente o no, cómo surgió? La idea principal fue de, a ver, yo quería que alguien me cantara el disco, eso es evidente, pero él directamente me ofreció a Raúl, me dijo, oye, seguramente que Raúl te las canta. Y yo le dije, pero ¿quién es Raúl? yo tampoco sabía quién era Raúl. No, casi nadie. Pero ¿quién es Raúl? Y va a traer una de estas, ya te digo, ya. Yo le comento a él a ver qué le parece, tal, le voy a pasar los temas y tal, los temas de la demo, o sea, que yo lo que había subido a YouTube. Pasó a Raúl y Raúl dijo que sí, que se ofrecía a cantar mis temas, ¿vale? Pero bueno, pero la cosa se quedó ahí, yo tampoco sabía quién era Raúl. Él sí que es verdad que él me mandó una de las canciones del último disco de Valdemar, que todavía no había salido, que por cierto, que si no habéis oído el último disco de Valdemar, poneros ya a escucharlo, porque es un pedazo de disco, el del año pasado, el del 2024. Santuario de... Y en ese disco hay una canción, si no recuerdo mal ahora el título, es de Brothers. Brothers, creo que Brothers, era. Sí. Sí. En esa canción canta Raúl. Entonces, Pedro, él me enseñó esa canción antes de que saliera. Y me dijo, mira, este es Raúl, así canta Raúl. Y claro, cuando me enseñó esa canción, le dije, pero ¿en serio que este tío va a cantar mis canciones? Sí. Yo estaba un poco como, ¿pero esto es verdad? ¿Es un sueño o qué es esto? ¿Y entonces la idea, él me ofreció a Raúl y ya cuando me empezó a trabajar en el material y me mandó la primera canción cantada, la primera prueba de Raúl cantando una de mis canciones, que fue Ya no queda nada, y ahora cuando me mandó esa canción cantada por él dije, bueno, por favor, por supuesto que me cante todo el disco y todo lo que quiera, vaya. Y luego también hay una colaboración, por cierto, hay una voz femenina que imagino que es, joder, no recuerdo el nombre, es la Leire, mujer, Leire Tejada. Mujer, eso es, Leire Tejada, la mujer de, sí. de Pedro J. Monge, bueno, la mujer o la pareja, vamos. La pareja, o sí. Sí, sí, sí, pues que también hay una colaboración, que también eso entiendo que fue idea suya o sí, yo en la demo tenía esa canción cantada por una chica, por una chica de aquí de Oñati. Pero como estaba haciéndolo él todo allí en su estudio, yo le propuse a ver si podía cantarla, esa parte podría cantarla Leire, y me dijo que sí, y la cantó Leire, y súper agradecido, porque es que esa parte ha quedado súper chula, es una de las partes favoritas de mías del disco, la verdad. Bueno, ejecutar bien los temas y plasmarlos bien, evidentemente, tiene complicación, pero transmitir lo que transmiten las letras, la voz de Raúl también, es que es captar muy bien. Entiendo yo el mensaje que hay en los textos, que a veces es un poco más abierto, otras veces es un poco más cerrado, pero bueno, creo que tiene cierta capacidad de que cada uno lo interprete y lo haga suyo de forma general. Pero sí. Que es que, aparte de hacerlo bien, porque quiero decir, cantar bien y tocar bien es una parte, pero es que otra es transmitir el sentimiento que requiere cada uno de los temas. En ese sentido también hay que reconocer que yo no sé si has podido estar en contacto directo constantemente con ellos para transmitirle lo que tú quieres transmitir con cada uno de los temas, o si lo han cogido ellos directamente, porque la verdad es que hay emoción en cada una de las canciones. Es que es algo como que te he dicho, lo que te he comentado antes un poco, ¿no? Es como una especie de conexión, ellos dos han sabido perfectamente cómo coger la esencia de las canciones y da la sensación como que lo que yo quería transmitir lo han transmitido ellos, pero 100 veces mejor, pero con la misma esencia, ¿no sabes? Es lo que yo quería. Entonces es como, es algo un poco surrealista, porque yo cada vez que me mandaba un tema decía, pero es que, joder, macho, pero si lo está haciendo como me gustaría a mí que lo hiciera, y no le estoy diciendo nada, ¿entiendes? En alguna canción sí le he pedido que me cantara de... o con un poquito, la voz un poquito más rota, pues a Raúl le decía, ahora Raúl, mira, en este tramo del minuto tal al minuto tal, por favor, rómpeme un poquito más la voz. O en este tramo, por favor, respeta un poquito la melodía que te mandé yo, la principal, la mía, no le hagas mucha floritura, ¿no sabes? Pero muy poco, o sea, no le he tenido que decir básicamente nada. Y la verdad es que, no sé, es que parece como que si fueran canciones de él, ¿verdad? No, no, los ha cogido perfectamente y hay un sentimiento, sí, un sentimiento brutal. Y entiendo que ellos han trabajado el disco por sí solos, porque, no sé, tú también eres guitarrista, al fin y al cabo. No sé si has metido... Sí, alguna... el trato... Sí. Yo cuando contacté con Pedro, el trato era que si él estaba dispuesto a grabar todo. Todo él. Yo no quería grabar nada. Uh-huh. Prefería que lo hiciera todo él, porque para que quedara todo perfecto, y además, grabándolo él, pues siempre se puede permitir un lujito más con las guitarras, que yo no tengo ese nivel que Pedro. Pedro es un pedazo de guitarrista que flipas. Uh-huh. No, yo no voy a llegar nunca al nivel que tiene Pedro. Y con cuatro retoques bien hechos, bien tocados, y joder, pues pa'lante. Entonces yo quería que él tocara todo, que quedara todo perfecto, la ejecución perfecta, que no dijera en algún momento, joder, esto no lo puedo tocar bien, va a sonar sucio, no quiero eso. Ya que me voy a poner, quiero que esté todo perfecto. Porque además, aparte, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque yo, esto es un proyecto en solitario, no tiene mucho sentido si no tienes tú en tu casa un buen home cinema y lo puedes hacer tú bien, mandar todas las pistas al productor y que luego el productor te haga la mezcla y te lo mastericen. No tiene mucho sentido de que yo solo vaya a un estudio y tenga que grabar todo eso, ¿no sabes? O sea, porque hay mucha gente que se piensa que ahí hay dos guitarras solo, pero es que, ¿qué va? Para que suene como suenan hoy en día los discos, van dos guitarras por un lado y otras dos por el otro lado, y luego los arreglos y son un montón de horas para grabar eso. Sí. Evidentemente a eso a Pedro le cuesta muchísimo menos que a mí. No tiene mucho sentido de que yo vaya a un estudio a hacer todo eso y estar ahí con él un montón de horas. Tendría sentido si fuera un grupo, ¿no? Cada uno con su instrumento, graba sus partes y se va. Pero claro, yo tendría que hacer todo, que es lo que ha hecho Pedro, él, a su manera y con su experiencia, que es un pedazo de crack. Y evidentemente mis canciones para él tienen un nivel medio que ha podido trabajar de cierta manera fácil. O sea, no ha sido muy complicado para él. Uh-huh. Yo le he dejado, en ningún momento le he dicho que no se pase con los solos y así. No ha habido ningún momento en el que he dicho, oye, hazme el solo como lo tenía yo en la demo, ¿no sabes? Esta melodía me la haces igual y tal. Que va, él cogía... Yo no le decía nada, él cogía la parte como le sonaba melódicamente, alguna de las melodías las ha respetado y otras pues no, pues ha hecho un solo, y los solos son espectaculares, la verdad. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto yo lo tenía muy claro. Si él aceptaba grabarme todos los instrumentos, pa'lante, y él aceptó y ya está. ¿Y el ego del músico tuyo, dónde lo tienes guardado? Porque el ego del músico es muy malo. Y yo recomiendo a los músicos que se abran y que dejen que si alguien puede mejorar una canción tuya, que la mejore. Evidentemente sin perder la esencia de la canción. Yo cuando hago una canción y alguien me la va a coger y me la va a grabar, cuando oiga esa canción, quiero escuchar mi canción, ¿no? O sea, no quiero que sea una canción totalmente diferente. Tiene que tener la esencia. Pero yo al músico le recomiendo, que yo no me considero músico, ¿eh? Pero al músico le recomiendo que el ego se puede dejar en una esquinita y siempre se mejora todo muchísimo, la verdad. Bueno, lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Es difícil porque yo creo que esto al final es un poco la edad, ¿no? Cuando eres más joven, como que te toquen un riff o te toquen una melodía, como que te duele, ¿no sabes? Joder, es que me has cambiado ahí este riff, no me mola así, porque como lo hacía yo me gustaba más. Te toca un poco el ego igual cuando eres más joven. Ahora que ya cuando te haces mayor, creo que las cosas cambian. No sé, yo por lo menos he cambiado en ese aspecto y no tengo ningún problema. Claro, es que la clave está en la composición. ¿Cuántas veces estamos escuchando canciones que están interpretando otros, ¿no? Que son solamente eso, intérpretes, ya no son los creadores de los temas y ni siquiera lo sabemos. Pero ¿cuál es el problema? Que el que se lleva realmente los flashes, las fotos, la fama, es el que las interpreta. Y ese compositor sí que por otro lado se lleva los royalties, ¿no? El ganar, porque hay mucha gente que componiendo canciones para otros, pues ha ganado muchísimo dinero, evidentemente. Pero muchas veces hay mucha gente muy anónima, o gente no tan anónima, que resulta que no lo sabemos y hay un montón de canciones que son suyas. Y él tiene una carrera particular, igual de un puñadito de temas, cuando resulta que le ha compuesto canciones a un montón de gente, ¿no? Pero claro, sí. Está luego el tema eso de que lo que has hecho tú, no sé, mostrarlo tú y que todo el mundo lo sepa y que la gente vea tu imagen y que un poco los flashes se dirijan hacia ti, ¿no? Porque claro, es un poco ese, lo que hemos hablado, ¿no? Un poquito de ese ego. Tú eso ya hemos visto que no lo tienes, lo que pasa que es verdad que al final puedes sacar este disco y claro, al final dices, jo, ¿quién lo toca? Pedro, ¿quién lo canta? Raúl Serrano, jo, pero que nadie se olvide de que es Ángel Lumbreras, ¿no? El que está ahí detrás. Sí, yo es una cosa que no me da, no, sinceramente te digo, no me importa lo que piense en ese sentido la gente, ¿no? No, es que tú no has tocado nada, es que tú no cantas nada, no me importa a mí, porque yo cuando hago las canciones las hago para mí. Y evidentemente ahora este puñado de canciones que hice para mí están tocadas por un pedazo de profesional y cantadas por un pedazo de crack a la voz. Pues joder, yo cuando escucho estas canciones que son mías me siento súper, o sea, siento mogollón de orgullo, o sea, se lo digo así, de escucharlas cómo han quedado, o sea, para mí es que no me lo podría imaginar ni en mis mejores sueños. Sí, señor. Entonces, para mí es como, no me importa que la gente me diga, es que tú no has tocado nada o no has cantado nada, ya, pero es que son mis canciones, tío. Son mis canciones arregladas por un profesional y cantadas por un crack. Pero fíjate que entramos en una dicotomía porque ahora mismo con la inteligencia artificial a mí me ha llegado ya algún disco que incluso la voz, las guitarras, todo. Pero sí. Yo he tenido la suerte de sacar el disco antes de que salga todo eso a la luz, tío. Pues no falta no falta nada, ¿eh? No falta nada. Se puede hacer ya incluso una voz que no sea, sí, digamos, real de un ser humano. Pero que, bueno, pues que al fin y al cabo tú compones los temas, le dices a la inteligencia artificial, estos son mis temas, ahora los quiero plasmados y con una voz que suene así, más agresiva, menos agresiva, tú puedes un poco dar unos cánones y se puede llegar a componer, y entraríamos en un dilema de que no sé si el futuro puede ir un poquito por ahí, de gente, porque a ver, yo sí que pienso que mientras que la composición sea nueva, ya tenemos algo original, ¿no? Si la composición es tuya y tú has dirigido a esa inteligencia, que en este caso la inteligencia artificial es natural porque es la de Pedro, ¿no? Y la tuya, porque también has sido el que has aportado. Pero claro, si ya le das toda la idea, ahí es donde ya pasaríamos al fin de la creatividad. Pero bueno, no sé, igual eso da para otro debate, ¿eh? No sé si quieres opinar algo al respecto, pero es que lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿eh? Yo creo que lo de la inteligencia artificial, creo que mi opinión es que alguien tendría que cortar un poco las alas. Si, a ver, evidentemente, si no se cortan las alas, al final el artista va a tener poco que decir. Va a ser el artista va a ser el quien controle a la inteligencia artificial para sacar el mejor disco. Ese sí va a ser un pedazo de artista, ¿vale? Que para llegar a sacar el mejor disco vas a tener que currártelo y vas a tener que ser muy bueno. Pero claro, todo lo que es ser artista, pues no va a tener ningún sentido. Vas a ser un artista de la inteligencia artificial, ya, que es otra cosa. El tema es eso, que tú la domines a ella y no ella a ti. Que bueno, eso es. Pero bueno, yo he tenido la suerte de que esto ha salido a la luz antes de que pase todo eso. Y bueno, y si lo de la inteligencia artificial va para adelante y todo va a funcionar así, pues mira, pues yo tengo la suerte de que ya tengo un disco y le puedo pedir a la inteligencia artificial que me saque la segunda parte de este disco. Claro, porque además se te han quedado temas fuera, se te han quedado temas fuera de estos 10 cortes. Uno es una introducción, o sea que serían 9 sí, canciones más una intro. Tres. Se han quedado 3 temas fuera. Sí. O sea, que podrían formar parte de un siguiente disco. O una vez que se han quedado fuera, ¿sí? No sé, bueno, igual se han quedado fuera porque ya los has descartado o no sé. No, tenía 3 más, sí. De hecho, en cuando los subí a YouTube, si no recuerdo mal, eran 12 los que subí a YouTube. Y aparte de esos, tenía otros 2 más. Uh-huh. En este disco, todos los temas del disco estaban en YouTube en versión demo, menos la canción Quédate a mi lado, que esa canción la tenía reservada para otro posible disco en un futuro. Uh-huh. Bueno, y lo que son las letras, háblanos un poquito del concepto general. Son muy personales, muy sentimentales también, diría yo. Hay alguna que, bueno, puede ser un poco más a nivel social, pero también con mucha carga personal de, por ejemplo, lo que vivimos en 2020 con el tema de la pandemia, la situación que se vivió, donde se deja un mensaje pues un poquito abierto, ¿no? Pero se habla de que puede haber muchas preguntas, solo una única verdad, que no sé si la llegaremos a saber algún día. Pero bueno, hay un poco de todo, pero siempre un poco desde el plano del corazón, quiero decir, o sea, de cosas que tú sientes muy desde dentro. Sí, la verdad es que me cuesta escribir cosas que no me hayan pasado o no estén alrededor mío, ¿entiendes? La única canción así del disco que no ha salido dentro de mí es la de El que viene en paz, que hablo de Imhotep, el egipcio, que fue un arquitecto que construyó la primera pirámide egipcia ahí en Saqqara, al faraón Bofer, o no me acuerdo cómo se pronuncia. Pero todas las demás canciones, sí, es un poco pues mis sentimientos, mi forma de ver a la gente, mucha lucha interna con la música, ¿no? Muchas canciones hablan sobre mi lucha con la música, ¿no? Con todo esto. Uh-huh. Y pues algunas canciones están escritas para como mensaje para alguna gente que ha estado cerca de mí. Me cuesta escribir sobre cosas que no las vivo. Ahí tienes razón, y por eso igual te ha dado la sensación de que hay mucho corazón. Sí, sí, sí. Yo creo que está puesto todo el corazón y siempre se ve desde un punto de vista, pues eso, muy centrado en ese sentimiento puro hacia tu entorno, vamos, así pero lo... bueno, que el culpable número uno de que las letras estén bastante bien, es por Jorge, que Jorge siempre me ayuda, sí, con las letras, y cuando hay que cambiar una parte, él me dice, esto deberías de cambiarlo, o yo pondría esto, y él me ha ayudado mucho con las letras, porque Jorge con las letras siempre, a mí Jorge y Juanma siempre me han parecido unos letristas muy buenos a la hora de escribir letras en Lagas, a mí me encantaba cómo escribían los dos, y tengo la suerte de que Jorge me sigue ayudando, y él me corrige muchas de las partes que podían no funcionar. Eso es, porque las letras hay que recordar que son tuyas, Ángel Lumbreras, y también Jorge Sánchez. Sí. O sea que entre los dos habéis compuesto este disco que lleva por título Ahora Espejo. Sí. Yo he tenido que mirar lo que era Ahora Espejo porque no sabía muy bien lo que era. Y claro, a lo largo del día he estado mirando un poco por ahí. No sé, hay unas horas mágicas, digamos, donde sí, tienen un significado, que si te visitan los ángeles. Bueno, he visto sí, que está. Y tú, se llama Ahora Espejo, pero luego la intro es Ahora Espejo 21-21, que creo que es el ángel del éxito o algo así, he visto por ahí. Pero bueno, resúmenos un poco lo que es esto de Ahora Espejo. Lo de Hora Espejo viene por una anécdota que me pasó. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, mi mujer y yo, de un síndrome, una que se llama el síndrome de FAPA, que son fiebres recurrentes, ¿no? Que suelen ser muy regulares durante el mes. Siempre tienes fiebre prácticamente cada 20 días, cada 15 días, y es una enfermedad, bueno, no es una enfermedad, es un síndrome que tienen los niños sobre todo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, nosotros estábamos en ese grupo porque la niña pequeña de mi mujer pues ha tenido ese síndrome cuando era más pequeñita, y ahora, por suerte, ya se la ha quitado. Y en ese grupo, pues yo siempre, estaba siempre pensando, y les compuse una canción, ¿vale? Uh-huh. Entonces yo compuse una canción para la Isla Papa, se llama así la asociación, que no es todavía asociación, pero en un futuro posiblemente lo sea. Les compuse una canción, la titulé La Isla Papa, y les pedí que me mandaran vídeos de niños para hacer un videoclip y tal, y así subíamos el vídeo a YouTube con imágenes de niños que viera la gente, ¿no? Pues un poco por dónde iban los tiros. Y qué pasa, que llega el día de subir esa canción a YouTube y yo, no sé por qué, decido subirla un martes a las 21:21, Antonio. Uh-huh. Entonces una de las chicas que está en ese grupo, hay un montón de gente, hay un montón de padres, ¿no? Y una de las madres me dice, Ángel, ¿y por qué a las 21:21? Y yo no le di importancia. Y ella me dice, porque mira, he mirado y pone esto, un ángel tiene un mensaje para ti, ¿no sabes? Y dije, coño, y se me quedó clavado, ¿no sabes? Eso se me quedó ahí, y ahora cuando he tenido la oportunidad de ponerle un título al disco, pues me parecía algo interesante, me voló el momento, porque fue como una especie de, todos estos niños están esperando la canción, a verse en el vídeo, a ver cómo ha salido la canción, y yo que me llamo Ángel y justo decida poner el 21-21 y una chica, una de las madres, mira y dice, oye, es que significa esto, que un ángel tiene un mensaje para nosotros, ¿no sabes? Y me clavó un poquito esa pequeña experiencia que tuvimos ahí, y por eso decidí titularlo así. No, el título del disco Hora Espejo, las 21 y 21, igual era como muy... Entonces le quité las 21 y 21 y dejé el título Hora Espejo, y las 21 y 21 lo dejé para la intro. Bueno, pues serán las señales del universo. Tenía un profesor, tenía un profesor que estaba convencido, que él nos decía... el universo nos manda señales. Otra cosa es que tú no las captes. Y quién sabe, ¿eh? A veces hay cosas un poco mágicas, ¿eh? Realmente alrededor nuestro. Pero bueno, pues sí, sin más, o coincidencias, sin más. Bueno, ¿y habrá edición física del disco? ¿Cómo tienes? Porque claro, una vez que tú has hecho esta inversión, que has hecho este esfuerzo, que tienes el disco ya, digamos, en la calle, editado, que se puede escuchar, ¿cómo, no sé, recibir la recompensa? Que al fin y al cabo primero es el reconocimiento, que se te escuche, que se te valore, eso lo primero, pero igual hay gente que quiere tener el disco físicamente, o no sé, ¿cómo lo vas a llevar a cabo? En principio no había valorado la posibilidad de sacar en físico, personalmente, porque es que ni yo compro CDs ya, ¿no sabes? Entonces me resulta un poco... extraño una persona que no compra CDs sacar un CD para que los demás saquen. No tiene demasiado sentido. Sí que es verdad que hay gente que me lo está pidiendo, pero tampoco creo que vaya a ser mucha gente la que va a querer el disco. Es que no lo sé. No sé cómo funciona hoy en día el mercado del CD. Me imagino que estará bastante mal también, evidentemente. Y si no compro yo CDs, habrá un montón de gente como yo. Sí que habrá un montón de gente que tiene la costumbre de seguir comprando CDs y de apoyar a las bandas de esa manera. Pero yo, por ejemplo, hace años que me asocié a Spotify y escucho todo en Spotify. O sea, de hecho, yo en el coche es que no tengo ni reproductor de CD. Bueno, ahora vienen hasta sin pendrive ya, que el pendrive es viejo ya. El pendrive es viejo ya, ¿no? Claro. Ahora hay ya coches nuevos que por Bluetooth directamente para escuchar la música y todo. Claro. Ya es una cosa increíble. Como, pues eso también... Sí. Esto también sería un poco lo que pida la gente, ¿no? Si empieza a pedir mucha gente que quiere tener el CD, quiere el CD, pues es que igual tengo que hacerlo físico, pero en principio no. En principio no tengo intención de sacarlo físico. Y aunque no me gusta mucho la palabra, pero entonces, ¿cómo comercializar este disco? Por decirlo así de alguna forma, ¿no? El hecho de decir, tú has hecho un trabajo y tampoco me gusta hablar así, pero es que es la realidad, porque luego hay un producto que al fin y al cabo la gente consume, ¿no? De una u otra manera. ¿Cómo hacer el problema? El problema es eso, el problema es ese, que el artista no gana nada. No gana nada de esto. ¿Te refieres a eso, no? Claro, eso es. Digo, al final te has sacado el disco, evidentemente será trabajo con Pedro J. Monge, habrás tenido que hacer una inversión, y eso, pues por lo menos, siempre que una banda sacaba antes un disco y hacía una inversión, por lo menos se pensaba en recuperarlo para volver a sacar otro disco en un futuro. Sí. Y yo entiendo que en este caso tú por lo menos mereces eso también. Sí, pero yo creo que también eso ha cambiado un poco, ¿eh? Me imagino que las bandas que saquen ahora su CD, bueno, su disco, su álbum en formato físico, me imagino que harán un crowdfunding de ese, y antes de sacar el en formato físico ya sabrán cuánta gente va a comprarlo, a qué precio lo tienen que poner para recuperar el dinero, y claro... Pero para eso tienes que tener un mínimo de gente que te vaya a comprar ese material. No es verdad que es un poco absurdo, ¿no? Que el artista pues haga esto por amor. Pero bueno, yo igual soy un poco absurdo y lo hago por amor. Evidentemente, pues esto ha supuesto económicamente un dinero, pero era un dinero que era un resultado para mí. Para mis adentros, y bueno, y si no tengo que ganar nada con esto, a nivel de material, pues económico, pues no pasa nada. Yo me lo llevo espiritualmente, que era lo que yo quería, sacar mi disco con un sonido profesional y cantado como está cantado, y eso es lo que me llevo como artista. Si me consideras un artista o me tengo que considerar un artista. Por supuesto, a mí me consideras locutor de radio o periodista, porque normalmente yo creo que no lo soy tampoco, pero bueno, y tan absurdo como tú, porque también hacemos esto por amor al arte, claro, y a nivel personal, también espiritual, como tú has dicho, pero a nivel personal, pues me llevo... la satisfacción de haber vivido un montón de experiencias, de conocer un montón de gente, de esta misma charla que estamos teniendo ahora mismo en el presente, estar hablando contigo, y eso es lo que al fin y al cabo repercute, digamos, no sé si suena un poco así, pero en el alma de uno, ¿no? En lo que es uno, lo que uno guarda dentro de sí a lo largo de una vida, que no dejan de ser experiencias. Entonces... Igual va un poco por mi forma de ser. Siempre he sido una persona poco materialista. Entonces, no sé. Bueno, pues estamos... A mí mi padre me echa la bronca, ¿eh? O sea, dice, ¿a dónde vas? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si luego no lleva... Es que yo pues... es algo interior. Estamos en la misma. Es que yo al final, no sé, pienso simplemente en vivir. Es lo que estabas pensando en el día a día, en vivir, en ir haciendo lo que te gusta. Y claro, dice, ¿para qué? Digo, pues porque me gusta, ya está, o sea, se acabó. Hago claro. El programa porque me gusta, porque hace esto, porque me apetece. Es que no hay ningún otro motivo, porque lo que repercute en mí es la satisfacción, el disfrute, yo qué sé. Es decir, también en el fondo es egoísta en parte porque estoy haciendo lo que quiero. Y dice, no, pues es que si no hay recompensa no merece la pena hacerlo, hombre. No solamente pues es igual que la gente que le gusta el esto del motor, andar en correr en coches. O sea, yo conozco un montón de gente que corre rallies o se va a circuitos con sus coches preparados, que se gastan un pastizal y no ganan carreras y ni están ganando dinero ni nada, pero lo hacen porque les gusta. Pues ya está, como el que le gusta hacer, yo qué sé, caída libre, parapente, lo que sea. Está, ¿por qué lo hace? Porque evidentemente es una experiencia y ya está. Para escucharlo, eso sí, que la que se quiera interesar por Lotis Hora Espejo, si lo busca ahora mismo, lo va a encontrar en YouTube y lo irás poniendo en más plataformas, ¿o dónde se podrá escuchar? En principio el disco entero ya está, como le llaman, el full álbum o el álbum completo en YouTube. Uh-huh. Y en las demás plataformas todavía no está, porque cuando la suba a las demás plataformas quiero tener la portada, porque si os habéis fijado no he enseñado ni la portada. Bueno, estamos viendo aquí casi en exclusiva, porque ha salido hace nada. Lo pasamos esta semana y yo inmediatamente te dije que ya podías presentar. No, pero es aquí. Que lo que aparece en el vídeo de YouTube no es la portada. Ajá. ¿Entiendes? No tengo la portada todavía porque quiero hacerlo como se hacía antes, quiero que me la pinten. Vale, o sea, entonces que... estoy esperando a que me la terminen de pintar y me la está pintando mi mujer. Y mi mujer se lo está tomando con calma y filosofía y yo le estoy dejando el tiempo, y cuando ya tenga pintada la portada, pues ya la subiré a Spotify, subiré el álbum a Spotify, y eso es lo que cuando lo subes por una aplicación, bueno, por DistroKid, no me acuerdo cómo se llama, DistroKid, creo que se llama así, te lo sube a todas las plataformas, a un montón de plataformas. Bueno, pues por mi parte poco más que añadir, Ángel, que un placer charlar contigo. Yo te digo que también una alegría, y que sigas adelante pues llevando a cabo los proyectos que desees, ¿no? Como es en este gracias. Caso este disco, que pues que entiendo que cuando alguien tiene algo dentro y lo tiene que sacar, no sé si es un síndrome o no también lo del ego reprimido o algo así, alguna vez escuché a algún psicólogo, porque claro, hay mucha gente que tiene un talento dentro, que tiene una creatividad dentro, que nunca puede sacar porque no tiene la oportunidad, y evidentemente no es bueno luego para la salud. Pues tú por lo menos ya esto sí que lo has sacado dentro de ti y nos lo has ofrecido a todos nosotros. Está para quien quiera escucharlo. Lotis, Hora Espejo, disco que recomendamos, que lo busquen a través de YouTube de momento y que estén pendientes de lo que pueda venir en el futuro con respecto a este grupo, bueno, proyecto tuyo, vamos a decir. Sí. Por mi parte, poco más que añadir. Si me dejo algo fuera de la entrevista que quieras añadir, pues lo añades para terminar, y yo desde luego, desde ya te digo, que aquí tienes un medio de comunicación donde poder presentar tu música cuando lo desees. Pues muchas gracias, Antonio. El placer mío que me hayas invitado a tu programa. Y nada, no, todo perfecto. Me lo he pasado muy bien contigo. Ha sido una charla guapa. Y nos vemos cuando quieras. Estoy aquí y ya sabes. Pues perfecto. ¿Qué tema te gustaría que pusiéramos para terminar? Oh, me da igual, ¿eh? Sí, lo suponía, pero venga, sí. Mójate. ¿Me mojo? Bueno, sí, venga, no sé. Uno por lo que sea, me da igual, o sea, puede ser el que... Pues por lo mismo que te salió a las 21:21, igual ahora de repente te viene una inspiración y hay un título que se te viene a la cabeza. Pues mira, pues yo creo que la canción que explica muy bien lo que acabas de explicar, lo de la lucha con tu ego y eso, por qué seguimos volviendo a hacer música y eso... Igual está bastante representada en la balada del disco, que se titula Quizás sin ti. Perfecto, pues la ponemos, ya la tenemos sonando. Y lo dicho, Lotis, estamos en contacto y un fuerte abrazo, ¿de acuerdo? Venga, Antonio, gracias. Poco se marchita el corazón. Ahora vuelves a sentir su la que un día te ofreció un adiós. Imaginas que el pasado queriendo ser lo que nunca fui, cansado de no poderte tener. Junto a mí olvidaré que a pesar de todo nunca perdí mi fe. Pues qué fabuloso trabajo discográfico llevado a cabo, ejecutado por Pedro J. Monge y Raúl Serrano, ambos miembros de Valdemar, pero como decimos, la creatividad viene de Ángel Lumbreras, de Lotis, el proyecto se llama Lotis, y esto al espejo te lo recomiendo, porque hay un puñado de canciones pues realmente emocionantes, maravillosas, y que hayas visto tú, pues los dos temas que hemos pinchado, si no te transmiten pues muchas sensaciones. Vamos a seguir con sensaciones, con el nuevo trabajo de Jorge Salán, que el pasado día 20 de diciembre presentaba Ocaso Acústico, un disco diferente, 14º en su trayecto ya, qué carrera lleva este chico. Fue también fantástica. Yo me quito el sombrero ante músicos como él, que encima, pudiendo estar viviendo un poco de la comodidad de trabajar para otros, con Jolin Turner, con Jeff Scott Soto, con otras formaciones, pues sigue apostando por su carrera. Y es que no solamente apuesta por su carrera haciendo canciones y conformándose, sino que intenta darle una vuelta de tuerca a cada nuevo disco. Y en este caso, este caso acústico, pues es un trabajo en acústico, pero entiendo yo que diferente a los típicos trabajos en acústico. Disco de una vitalidad tremenda. Lo mejor va a ser que lo escuchemos con este tema que hizo las veces de single, además, este Esquizo. Y te decimos que Jorge Salán va a estar actuando en la Urban Rock Concert de Gasteiz el próximo día 7 de marzo, concierto totalmente recomendado. Fijaros cómo suena y qué maravilloso tema este Esquizo, perteneciente al nuevo trabajo de Jorge Salán, que, como bien te digo, lleva por título Ocaso Acústico. Pero vamos a ver si lo escuchamos, porque no me está sonando, y voy a conseguirlo ahora, ¿eh? Vamos a darle un margen de tiempo. En este caso al ordenador, que es por donde lo estamos pinchando, para que suene como tiene que sonar este Ocaso Acústico de Jorge Salán. Venga, vamos allá, a ver si me obedece. Vaya, por Dios, no hay forma, ¿eh? Espera, vamos a volver a intentar. A ver si va a tener que recurrir a otra cosa distinta. Vamos, o sea, vamos a ver. Vamos a ver cosas que ocurren cuando se hace el programa en directo. Venga, vamos allá. Ahora, creo que ahora sí. Ahora sí, ahí va. Ahí, ya era hora. Perdonad por estos pequeños contratiempos que te hacen sudar aquí en el micrófono. Porque no podemos ni pasar a publicidad ni nada por el estilo. Pero bueno, solucionado. Jorge Salán, Esquizo, de Ocaso Acústico, 7 de marzo, Urban Rock Concert en Gasteiz. Directo. Marihuana, tu calma. Pocos entendieron tu pasión. El rock progresivo, tu libertad condicional. Para salir de la prisión. Camino a Madrid. Señales del tráfico eran pesadillas de terror. El murmullo te mandaba de vuelta a tu celda a por la pastilla de rigor. Si tan solo pudiera escapar, si tan solo pudiese reír. ¿Cómo podía imaginar que no te volvería a ver? Esa noche de verano reímos como nunca ante la hierba. Al menos te vi bajo las estrellas volar. Ese es mi último recuerdo, siempre será. Pero fue acojonante verte vivo. Nunca te olvidaré. tan solo pudiera escapar, si tan solo pudiese reír, matar al demonio que hay dentro de mí. Oh, yeah. Si tan solo pudiese olvidar, si en mi mente no cabe desistir, matar al demonio que no me deja vivir. Trabajo que también cuenta con algunas colaboraciones espectaculares. Bueno, la verdad que un auténtico maestro, Jorge Salán, con un trayecto increíble. Paralelamente, os podríamos decir que hay cierto paralelismo en las carreras de Jorge Salán y de Eric Steckel, que es con lo que vamos a ir a continuación, porque este hombre también pues es un músico joven, 35 años, tiene 12 discos editados en solitario, pero es que aparte tiene unas colaboraciones con músicos de una talla absolutamente brutal, como Steve Vai, como Greg Allman, como Johnny Winter, John Mayer. Bueno, pues en definitiva, Eric Steckel, este joven músico estadounidense, es otro maestro que va a sonar a continuación, porque ayer mismo le veíamos en formato de trío en Zorroza. Se puede echar de menos, si habéis visto por ahí algunos videoclips, y lo comentaba con alguien antes del concierto, ese teclado que también utiliza en otras ocasiones. En este caso vino en formato de trío, pero no fue óbice en ningún sentido para disfrutar de ese bajo batería y sobre todo esa guitarra, evidentemente, que suena absolutamente mágica. Un guitarrista que es capaz de abarcar, podríamos catalogarlo como un músico de blues, porque básicamente lo que se respira en el ambiente es blues. Existe esa cierta improvisación, esa forma de alargar los solos, esa forma de, ese sentimiento es completamente blues, pero es que hay partes donde resulta también muy heavy. Hay riffs, o saca de vez en cuando riffs de su guitarra muy pesados, y luego solos muy veloces y muy heavy metaleros también en un momento dado. O sea, alterna esa doble vertiente con un sonidazo. ¿Cómo sonó ayer el Gasteche de Zorroza? Me pareció un sonido espectacular. Simplemente un trío es más fácil de sonorizar, pero es que poderte llevar delante de tus narices el sonido crudo de esa guitarra tan absolutamente mágica y fabulosa, para mí es que me pareció algo realmente indescriptible. Hace no tanto tiempo veíamos a otro maestro como Vinnie Moore, un estilo igual bastante diferente, pero es que en este caso este chico, pues de una forma, distinta, pues estuvo también a un nivel estratosférico. De estos grandes músicos que ya dices o llegas a pensar si se puede hacer las cosas, se pueden hacer las cosas mejor y transmitir más. Hubo momentos espectaculares, una colaboración de Tony Martínez también, con un momento de dos guitarras en el escenario que fue tremendo, y algunas versiones que también, versiones pero llevadas completamente a su terreno en un momento dado, porque esta gente siempre tiene esa capacidad un poco de ir por libre, esa libertad de que el músico en el escenario está haciendo lo que le da la gana y que sabes por dónde empieza el tema pero no sabes dónde puede acabar y por dónde puede fluir. Pues todo eso lo acapara Eric Steckel de una forma sensacional, también centrándose en algunos, por supuesto, temas un poquito más, digamos, en el sonido o más clavados a lo que puede ser el disco. Por ejemplo, su último trabajo discográfico, Grand Beyond Drive, creo que es el último disco de estudio, que data ya de hace unos cuantos años, y en definitiva pues pura magia, química, sentimiento, pasión, crudeza cuando había que tenerla, sensibilidad cuando también había que tenerla, y también espacio para el lucimiento de los músicos que le acompañaban, cuyos nombres ahora mismo no te voy a dar. Vamos a ver si para la crónica por escrito me puedo informar un poquito más, porque el concierto pues terminó ayer mismo, y cuando venimos aquí a la mañana del sábado, pues hay veces que uno, si está preparando otras cosas o tiene otras cosas que hacer en la vida, pues no puede igual investigar todo lo que ha podido o los datos concretos de lo que ha sido el concierto de la noche anterior, pero sí que te cuento la sensación que uno se trae en el cuerpo, que fue realmente emocionante, de poner el pelo de punta ante un público, entiendo yo que nutrido, porque Eric Steckel por sí mismo todavía entiendo yo que no es el músico más conocido. Sí que es verdad que estos conciertos más en una onda blues, me gusta mucho el público abierto que se puede juntar. O sea, vamos mucha gente que nos vemos habitualmente en los conciertos de heavy metal, pero también está luego un público que igual es más netamente del blues. Y eso yo creo que hace que se haya una mayor cantidad de público de lo que, por ejemplo, si fuéramos a ver a un músico exclusivamente de heavy metal, pues nos hubiéramos podido encontrar. Y no estuvo nada mal, la verdad. Y luego él también muy expresivo, no solamente a la hora de tocar, sino a la hora de sentir con sus gestos, con sus movimientos en escena, todo lo que nos iba interpretando. Me voy a quedar con este When Ignorance Turns to Bliss, buen título, cuando la ignorancia se convierte en felicidad. lo estamos viendo, día a día. Yo abogo, por supuesto, por la felicidad, pero también por la conciencia, ¿no? ante ella, no con ignorancia, sino con conciencia, ante lo que podemos estar viviendo, ante lo que nos rodea. Así que buen título, de un tema que perteneció ya, creo que a un trabajo bastante previo, si no me equivoco, y que ha recogido de nuevo en este último disco Eric Steckel, en este Grandview Drive. Lo escuchamos, fabuloso tema, nos metemos en ese sonido blues, pero bueno, que es un músico que hay que verlo en directo, ¿eh? Donde puede llegar a nivel de emoción y de transmisión es absolutamente indescriptible. Eric Steckel, nos rendimos ante él. Sitting by the window, watching the sun come in, taken by surprise at the recent shake by me. People everywhere searching for that special thing, something to help get through each day with a joyous song they sing. Hear that warning sound. Ain't got Yes, it does, man. Que espectacular, ¿eh? Pero os digo de verdad que músicos que hacen esto que hace Eric Stecker en directo, tenerlo en estudio está muy bien, lo disfrutas, te haces una idea. Yo me recreo recordando ahora mismo el directo de ayer, pero es que el directo adquiere una dimensión muchísimo mayor. Ver cómo fluye esa guitarra, cómo se compagina, cómo se entiende con sus músicos. La verdad que, pues eso, uno de esos músicos que ya ha llegado a un nivel estratosférico a la hora de ejecutar, de tocar, pero también a la hora de transmitir. Eric Stecker. Seguimos con Crazy Leaks, el nuevo trabajo discográfico, lleva por título Thrill of the Bite, recientemente editado el pasado 14 de febrero, y una de las nuevas incorporaciones al Zurbarán en Rock de Burgos del 2025. Tanto Crazy Leaks desde Suecia en este caso, como Ceneris desde Italia. Festival gratuito en el Parque de San Agustín de Burgos los días 18 y 19 de julio del presente año 2025, sumándose al cartel donde ya estaban anunciados Cinnamon, Blaze the Trail, Ada Danza, Injector, Head in the Club, Mirat y Stratovarius. Escuchamos de este último disco de Crazy Leaks, de este Thrill of the Bite, este Hunt for Danger. Take inventan nada ni lo pretenden, Crazy Licks, pero mantienen en vivo ese espíritu del hard rock melódico de toda la vida. Uno de los grupos confirmados para el próximo Zurbarán en Rock de Burgos, pedazo de cartel, festival gratuito. Esta gente que hace estos festivales gratuitos, es que el mérito que tienen, sobre todo cuando ya llegan a la dimensión que ha llegado el Zurbarán Rock, que yo es que creo que en muchos aspectos nada tiene que envidiar a, digamos, festivales de pago. Evidentemente no es uno de esos festivales masivos, ¿no?, donde encontramos a los dinosaurios de toda la vida, pero desde luego a nivel de actualidad de nuestra música casi diría que es incluso más interesante, por lo menos bajo mi punto de vista. Luego, por supuesto, cada uno tiene la opción de asistir a donde quiera. Seguro que vuelva a ser un éxito este año el Zurbarán Rock, así lo deseamos, así lo esperamos y estamos seguros de que así va a ser, porque está completamente consolidado este festival. Seguimos adelante con Robbie McCauley y su nuevo trabajo discográfico, que llegará el próximo día 28 de febrero, conocido sobre todo y reconocido por aquellos discos con Michael Schenker en McCauley Schenker Group. Recientemente el propio Michael Schenker lo ha vuelto a traer a los en directos. Le vimos, sin ir más lejos, en pasadas ediciones del Z-Live con una grata impresión. De hecho, se conserva en un estado de forma que pareciera que para el vocalista irlandés no pasan los años. Y también a nivel vocal sigue manteniendo ese aspecto personal y mágico que hace su voz completamente inconfundible. Para muestra, este Till I Die, que pertenece a Soulbound, el último trabajo, el nuevo disco de Robbie McCauley. Running, I'm running. tercer trabajo que edita con Frontiers el señor Robin McCauley, fenomenal vocalista, aparte de legendario también. Y hablando de leyendas, pues James Christian y House of Lords también son unas auténticas leyendas del rock melódico, con los cuales vamos a despedir esta edición de La Mirada Negra en el día de hoy. Tienen un reciente nuevo disco, Full Tilt Overdrive, que vamos a hacer sonar con este tema, Cry of the Wicked, ahora con Mark Mangold como teclista, junto a ese mano a mano con James Christian, y en definitiva, pues garantizado un buen rock melódico sin ninguna duda. Con este trabajo en discográfico de House of Lords, os decimos hasta la próxima, y por supuesto te agradecemos enormemente la escucha. Sabes que puedes volver a escucharnos este próximo miércoles, estaremos aquí de 6 a 8 de la tarde, primera edición de la semana, y que tenemos una segunda edición de La Mirada Negra los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía. House of Lords, cerrando. Un placer, gracias y hasta otra. Agur.